Mesías. ¿Dónde dice eso? En Apocalipsis 18. Ahí lo dice. Que esta mujer comerciaba con todo tipo de mercancías, obviamente con balanza alterada. Apocalipsis 18, 12 y 13 dice que comerciaba con lino, sedas, vino, harinas, ovejas, carros y almas de hombres. Vamos a Apocalipsis 18 para corroborarlo, amén. Ahí mismo, en Apocalipsis 18, vamos a ver que esta mujer, Apocalipsis 18, leamos el verso 2, clamó en gran voz diciendo, caída es, Babilonia la Grande. Algún día esta mujer va a caer. Amén. ¿Por qué? Porque ella ha hecho del Evangelio un gran negocio. Se cobran las misas, se cobran los bautismos, se cobran, aunque nosotros no debemos conmemorar los 15 años, se cobran los 15 años. Se cobra hasta la muerte. Se cobra por un enfermo, por un muerto. Es un gran negocio que no solamente fue atacado en la Edad Media por Martín Lutero, en la Reforma Protestante, sino que hasta el día de hoy sigue siendo un gran negocio. Pero dice que es madre de todas las rameras. Y muchas de las iglesias han seguido sus pasos haciendo grandes negocios en nombre de la fe. Gracias a Dios que aquí es usted el propio. La iglesia decide qué va a hacer con sus diezmos y ofrendas. Amén. La iglesia depende de Dios. Y cada iglesia ante Dios es responsable. Amén. Nosotros no estamos metidos en este negocio de la gran Babilonia. Apocalipsis 18, 12. Dice la escritura, gran Babilonia. Dice Apocalipsis 18, 12. Mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, margaritas, lino fino, escalada, seda, grana, de madera, de todos los vasos de marfil, de todos los vasos de madera preciosa. Estoy leyendo el 12, perdón. De cobre, de hierro, de mármol. Bueno, ahí está todo. Del 13. Canela, olores, ungüentos, incienso, vino, aceites, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, ciervos, de las almas de los hombres. Miren lo que dice aquí. Difícilmente se podría dar un cuadro más sorprendente del papado. ¿Se ve? ¿Se papado? Hermano, México tiene muchas minas. Aquí en San Luis está el famoso Real del 14. En el Estado de México está un municipio que se llama El Oro, así de claro El Oro. Y en Hidalgo, las minas de plata. Hueco está Pachuca por abajo. ¿A dónde fue todo este dinero? ¿A dónde creen que fue? Así es. Las iglesias católicas se llenaron de todas esas monedas que tenían valor. Oro, plata, los famosos reales. ¿Usted antes llevaba una moneda de plata? ¿Cuánto vale ese aparato? Ah, vale, de los 4 reales vale 1 real. Y usted partía la moneda y daba ese real. Así era. Antes no había billetes. Quizás mañana vamos a tocar un tema de eso. Estamos viviendo en una crisis, estamos viviendo en una inflación, que también la Biblia y la profecía hablan de eso. Todo está escrito. Pero las grandes empresas y las grandes religiones que se han metido a este negocio difícilmente van a hablar de lo que estamos viviendo. Sigue diciendo entonces aquí. Porque ninguna ventaja en el mundo de los negocios escapa a su vigilancia. O sea, Roma está de acuerdo a la profecía detrás de los mercaderes de la tierra. Y por eso esa mujer está metida en esa medida. Pero no es una mujer cualquiera, es una mujer que lleva una fe, una falsa fe, que tiene su origen en Babilonia. ¿Bien? ¿Hasta aquí queda claro? un talento de plomo. ¿Cuánto vale un talento de plomo? ¿Cuánto es un talento? Cerca de 30, 33 kilos. ¿Puede una mujer levantar rápido 33 kilos? No. En otras palabras, era algo pesado que caía y que tapaba a esa mujer. Y recuerden, Zacarías dice, eso es una medida. ¿Qué es eso? Es una medida. Ay, ¿qué hay allí? El ángel le dice, lo que hay allí es la iniquidad de esta banda. Esta mano, tienen que levantar algo muy pesado, 33 kilos. ¿Ya viste a la mujer? Y esto también la mujer lo tapa. Y se va. Y nadie sabe más quién va dentro de ese enfa más que Zacarías. Ok, vamos a entender qué significa. Estaba cubierto con un talento de plomo. Y Dios nos ha dado esto en su palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos agradecemos a Dios? Yo agradezco a Dios. Dios nos ha dado esto en su palabra. Y nos dice el Apocalipsis, Dios, pueblo mío, sal de allí. No te quedes ahí adentro. En el año de 1517, Martín Lutero va subiendo esas escaleras y el Espíritu Santo le ilumina y le dice, no es por obras, es por fe. Amén. Es por fe en Cristo. No es por lo que el hombre pueda hacer por sí mismo. Mucha gente dice, yo soy bueno, no le hago mal a nadie. ¿Han escuchado eso? Eso lo he escuchado muchas ocasiones. Y le digo, es correcto, tú eres bueno, pero tu bondad sin Cristo no vale. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas para que Cristo viva en nosotros y esa bondad sea realmente recibida en el cielo. Yo puedo ser bueno toda la vida. Hay gente muy buena. Los masones son buenos, pero no significa que tengan a Cristo. Ya hay conflicto en los siglos. Los jesuitas son buenos, entre comillas. Visitan enfermos, lean conflicto a los hijos, pero no significa que tengan a Cristo. Es más, llevan el nombre de la compañía de Jesús, además trabajan para Jesús, pero no significa que tengan a Cristo. Masonería, jesuitismo, falsas religiones van metidas aquí adentro, en esa medida. Así que, en 1517, lean conflicto a los hijos. Martín Lutero destapa todo. Gloria a Dios. Amén. Y se vio que esa mujer era mala, era inicua, porque a partir de ese año empieza una persecución fuerte contra los protestantes. Fuerte. Tremendo lo que hizo Roma contra los protestantes. Porque vieron la iniquidad de la mujer. Y dijeron, salgan de allí, salgan de Lefa, salgan de allí. Pongamos nuestras vidas y nuestras almas bajo el control del poder de la sangre de Cristo. Y miles salieron. Salió Inglaterra, salió Alemania, salieron los Países Bajos. ¿Usted quiere ver cómo se destapó eso? Lea conflicto a los hijos, ahí está cómo se destapó. Amén. Por eso en su Biblia usted tiene 1569. Así dice su Biblia, porque fue la época en que se destapó la falsa traducción de Roma llamada la Vulgata Latina, que tenía 5000 errores. Y por eso es que ¿verdad? Cuando Martín Lutero destapa la falsa Biblia, la falsa doctrina, la falsa enseñanza, la falsa iglesia, la falsa profecía, dice, salgamos de aquí. Pero dice que se le volvió a poner, ¿qué? La capa. Miren lo que pensaban los primeros adventistas. ¿Qué significa que se le vuelve a poner la capa? Es algo muy interesante. Dice aquí. Pero el profeta vio que se le volvía a colocar la cubierta. ¿Quién le volvió a colocar la cubierta? ¿Qué significa volver a colocar la cubierta? La gente iba a ver quién estaba allá adentro. reunió nuevas fuerzas para acabar contra ella, y es cuando surgió la orden de los jesuitas. Si usted está en una iglesia donde le dicen que Roma es buena, usted está bajo la tapa del plomo. Si usted está bajo una iglesia donde van a Roma y hacer amistad con Roma, usted está bajo la tapa del plomo. Porque la orden de los jesuitas, aquí lo dice, miren lo que dice. Gracias a los esfuerzos de los jesuitas, esta obra de encubrimiento se está llevando a cabo. Le dijeron a Ted Wilson, oiga, y los jesuitas, Ted Wilson, presidente de la Conferencia General, ah, son una orden católica que no hace daño. También tapando a la mujer. Ted Wilson, gracias, hermanito. Pregúntele a varios ministerios de sostén propio. Que dicen ser de sostén propio. Y que se han unido con el Estado. Que son corporaciones en los Estados Unidos. También están bajo la capa. Estamos viviendo, mis queridos hermanos y hermanos que están siguiendo esta transmisión. Estamos viviendo al final de los tiempos. Donde a menos que digamos las declaraciones tan contundentes y sencillas de la Biblia y el Espíritu Rocía, quedaremos a salvo. Amén. A partir de 1540, 39, 40 surge la orden de los jesuitas. ¿Y cuál fue el papel de la orden de los jesuitas? Decir que la mujer que va allí adentro es buena, que es cristiana, que no le hace mal a nadie. Y ellos son los que se han encargado que la mayoría de las iglesias regresen en amistad a Roma. Ahí está la Biblia, hermano. Zacarías 5, del Apocalipsis. Y está en el Espíritu Rocía y está en el libro de los pioneros. Es decir, escuchen bien. Dice, perdón, aquí estamos. A continuación, ya que los jesuitas llegan y tapan otra vez la maldad de Roma, a continuación, se ve a dos mujeres que alzaron el efa entre el cielo y la tierra. ¿A dónde querían llevar? Los jesuitas tapan. ¿Pero son ellos las dos mujeres? No. Pero influyen, ahorita vamos a ver cómo. A continuación, se ven a dos mujeres que alzan el efa entre la tierra y el cielo. Zacarías 5:8. Es decir, después de que se haya ocultado la verdadera naturaleza del papá, es decir, surgen los jesuitas, sabes que Roma no es mala. Ah, entonces surgen dos mujeres. ¿Cuáles son? El poder milagroso del espiritismo, en alguna forma, ¿qué? Cristiana. Y el protestantismo caído o falso, estas dos mujeres elevarán al papado hacia el cielo. El papado, cuando establezca la ley dominical, es porque querrá ser como Dios, cambiando los tiempos y la ley, ¿sí o no? Entonces, ¿quiénes son estas dos mujeres? El poder milagroso del espiritismo en alguna forma cristiana y el protestantismo caído confía en el hombre, creemos la palabra profética más segura. Amén, hermanos. Creemos eso. Ahora, miren lo que sigue diciendo en este libro que se titula Faith or Facts. Dice así: entonces dijo el ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan estos el Eva? Y me dijo, para edificarle casa en tierra de Sinar, y será firmada y asentada allí sobre su propia base. Versículos 10 y 11. Fue en la tierra de Sinar donde se construyó la antigua torre de Babel, como un camino hecho por el hombre al cielo para evitar el juicio de Dios en caso de otro diluvio. Los constructores le llamaron Babel, que significa puerta de Dios. Pero Dios le llamó Babel. Confusión, es tremendo. ¿Cómo le llamaron los constructores? Puerta del cielo, ¿verdad que sí? Y hagamos una torre cuya cúspide llegue a dónde. Al cielo. Ellos le llamaron puerta del cielo, pero Dios le llamó confusión. Hoy, la gente dice, regresa a la iglesia. Porque si no estás en la iglesia, te pierdes. Pero si estás en la iglesia, casi estás en la puerta del cielo. ¿Esa es la idea? ¿Sí o no? Esa es la idea. Esa mujer, Babilonia, tiene su origen acá, donde los constructores le llamaron puerta del cielo, y Dios dijo, no, tú no vas a ser puerta del cielo, tú vas a ser Babel. Confusión. O sea, estamos yéndonos a los orígenes de esa mujer. Fue alrededor de esta torre que se construyó la ciudad de Babilonia, y se erige como sinónimo de un camino de salvación hecho por el hombre. Y por esta razón la Iglesia Católica Romana es llamada Babilonia la Grande, la Madre. Incluso el cardenal Gibbons declara Babilonia, desde donde Pedro dirige su primera epístola, es entendido por anotadores eruditos protestantes católicos para referirse a Roma. A esta necesidad. Por lo tanto, es natural que cuando el profeta habla del establecimiento del papado allí sobre su propia base, se refiere simbólicamente a ella como la tierra de Sinar o Babilonia. Así vemos que, escuchen bien, mediante la cooperación del protestantismo modernizado, adelante, Javier, y el espiritismo que, cristianizado, el Papa volverá al poder. Ahí está la profecía de San Cristo. Y hermanos, me llama la atención la claridad que tenían los primeros adventistas de ese tiempo. Este movimiento se trata de eso. Jeremías 6, volver a las sendas antiguas. Muchos y miles de adventistas andan sin rumbo, no saben. No saben qué quieren en la vida. No saben por qué son adventistas. Pero el que va a la palabra profética más segura y vuelve a las sendas antiguas, sabe su misión, sabe por qué vivir ese día y sabe lo que tiene que hacer ese día. Amén. Cada día que vive, tenemos una misión. hermano. Antes, la mujer de la olla. Sin Dios le mande así. La mujer de la olla, ahí está el engaño. ¿Verdad? Pero estas dos mujeres son el protestantismo y el espiritismo aceptado en la mayoría de las iglesias. Protestantismo falso. ¿Por qué protestantismo falso? Porque el verdadero protestantismo protestó cuando el Estado quiso dominar la religión. Por eso se llamamos protestantismo. Lee el capítulo en el conflicto de los siglos, titulado la protesta de los príncipes. Léalo, ahí está. Entienda por qué somos protestantes y hermanos del espiritismo, porque en la mayoría de las iglesias se está llevando a cabo el espiritismo. ¿Sabe cómo? Muy sencillo. Me llamó esta semana una persona que, gloria a Dios, está escuchando el mensaje. Por años lo están escuchando allá en los Estados Unidos. Y me dice, hermano, yo quiero hacerle unas preguntas. Usted mencionó una vez que el espiritismo se va a llevar a cabo en la iglesia adventista. Digo, no, yo no lo mencioné. Lo dice la hermana Juárez. Dice, falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Las mentes serán hipnotizadas. Así lo dice la hermana Juárez. ¿Y quién usa el hipnotismo? Pues el diablo. Y me dice, hermano, ¿cómo yo puedo saber si es hipnotismo o no es hipnotismo? Muy fácil. El hipnotismo no le pide permiso a usted. La Biblia dice en Juan que el buen pastor entra por la puerta, ¿sí o no? ¿Cuál es la puerta que Dios nos puso a nosotros? Aquí, libre albedrío. En la que presento esto, tú eliges. Escoge hoy a quién vas a servir. Cuando una persona respeta tu libre albedrío, está entrando por la puerta. Porque somos creados a imagen y semejanza de Cristo el Señor. Amén. Pero como le comentaba a una hermana no hace muchas horas atrás, le digo, ¿un comercial de televisión respeta tu libre albedrío? No. ¿Lo respeta, sí o no? No. No. Por eso se llaman esos comerciales. ¿Mensajes qué? ¿Por qué subliminal? Porque pasa sobre tu libre albedrío. Pasa. Y dice, esto es lo que tienes que comer, vestir, comprar. Cuando tú estés en una religión donde te obligan a hacer lo que tu conciencia no quiere hacer, espiritismo. Es que me dijeron que tengo que vender estos libros. Yo los tengo, pero no tengo dinero. No respetaron tu libre albedrío. No respetaron tu conciencia. Oh, hermanos, estamos llegando en ese tiempo donde la mayoría de los grupos religiosos cristianos hoy están usando el espiritismo a través del hipnotismo. Pero bárbaro. ¿Quieren saber? A través de la música. A través de la música, por ejemplo, ¿qué hacen las personas, los pastores, a través de la música? Ponen un canto sentimental y necesitan llenar 5 para bautizarse. ¿Qué hacen? Un canto que llore a la gente. ¿O no? Y entonces no están entrando por el libre albedrío, están entrando por el sentimiento. Y piensan que se convierte a la gente hipnotizándolas a través de la música. La sierva del Señor dice muy claro, las mentes serán hipnotizadas dentro de la iglesia de Cristo. Un solo pensamiento, dice en Apocalipsis 17, dice que todos tendrán un solo pensamiento. ¿Qué significa que todos tienen un solo pensamiento? Que no hay un pensamiento individual basado en la Biblia y en el Espíritu de profecía. Están hipnotizados. Y las iglesias protestantes y el espiritismo van a ayudar a que se forme la imagen de la bestia, la unión de la iglesia y el Estado para darle al papado la marca de la bestia el domingo. Ya estamos en eso. Y ahorita vamos a ver el avance más que ha habido. Cuando entendemos esto a la luz de la profecía, decimos gracias Señor por la verdad que nos has dado. Gracias porque tú me hiciste tu imagen y tu semejanza. Me diste la capacidad de decidir si te acepto o te rechazo. Hermano, les digo una cosa, si aceptamos a Cristo, no lo vamos a aceptar por miedo ni por conveniencia. Lo vamos a aceptar porque Él me amó primero. Porque Él me buscó primero. Lo voy a seguir por amor, no por miedo. Yo le agradezco a Cristo por toda la profecía. Pero una vez que entiendo la profecía, me doblego a Cristo y le digo: Señor, ten misericordia de mí, soy polvo. No tengo valor sin ti. No tengo valor sin la sangre preciosa de Cristo que me cubra a diario. Apiádate de mí, Señor. Todo lo que yo creo que soy sabio no sirve sin ti. Todo lo que creo que he hecho no sirve sin ti. Cúbreme todos los días, Señor, con tu sangre preciosa. Toda religión que respeta tu libre albedrío, en base a la Biblia y al espíritu de profecía. El espíritu de profecía no solamente le llevó a la hermana Juárez, siempre la iglesia verdadera ha tenido el espíritu de profecía. Amén. Siempre. Los profetas han visitado al pueblo de Dios. Elías, por ejemplo. Elías dijo al pueblo de Dios: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Dios así dijo Elías. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, id en pos de si Baal es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, id en pos de él. Elías, lleno del Espíritu Santo, respetó la libre decisión. No les dijo: esta es la iglesia que Dios levantó y quédense aquí. Muchos hoy no respetan el libre decisión. Dicen: no, es que usted debe estar aquí, hermano. Elías no dijo eso. Elías dijo: ¿quieren irse? Pueden irse. ¿Quieren estar con Jehová? Pueden estar con Jehová. Amén. Hermanos, gloria a Dios. Y así fue esto. Entonces, ¿cuándo protestantismo, papado y espiritismo no entran por la puerta? Porque ambos son una sola cosa. Esto es lo que se llama en Apocalipsis 16:13, la triple alianza, el falso profeta, ¿qué más? El dragón, que es el espiritismo, y la bestia, que es el papado. Hermanos, la profecía está avanzando tremendamente. Y recuerden que pusieron a la mujer que va aquí adentro, ¿entre dónde? ¿Entre el cielo y qué? Entre el cielo y la tierra. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, verso. Apocalipsis capítulo 13, verso 13. Dice así. Escuchen bien. Porque esta mujer que va aquí, que nadie la ve, ¿verdad? Dice que la llevan otras dos mujeres, los que no eran adventistas y el falso protestantismo, el espiritismo cristianizado. Apocalipsis 13:13, escuchen bien lo que dice la escritura. Hablando del falso protestantismo, dice: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego. ¿De dónde? ¿De dónde lo hace descender? ¿Del cielo hacia dónde? Hacia la tierra. ¿Para qué? Delante de los hombres. Hermano, esta es una unión profética. El espiritismo, los demonios, van a trabajar junto con el protestantismo y van a hacer señales, como dice ahí, que incluso va a hacer descender fuego. ¿De dónde? Del cielo a la tierra. Por eso esta la mujer la pusieron aquí, en medio, entre el cielo y la tierra. Con tal de que todos acepten a la mujer que va aquí adentro. Hermanos, preparémonos. Porque la palabra de Dios no miente. Tenemos una palabra profética más segura. Amén. La palabra de Dios no miente. Entonces, los primeros adventistas dicen: miren, y esto que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo por mí mismo, dice, ya lo dijo otra persona. Y entonces cita la cita profecía que usted la encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 426. Dice, escuchen bien, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo, es decir, hay un espacio que nos separa. Al principio el protestantismo nació separado del catolicismo y separado del espiritismo. Nació separado así. Salió de ahí. Pero dice que el protestantismo va a volver a agarrar la mano del poder, ¿qué? Romano. Hermano, eso lo vemos desde el Concilio Vaticano II. Desde el Concilio Vaticano II, los representantes de la mayoría de las religiones, incluyendo la Conferencia General, mandó a representantes al Vaticano. Cuando el protestantismo americano, extienda la mano al poder romano. La otra dice, cuando se incline por encima del abismo para darle la mano a ¿con quién? Con el espiritismo. Escuche bien qué pasa cuando usted vea esta triple unión. Escuche bien lo que viene. Cuando, bajo la influencia de esa triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución, como gobierno protestante y republicano, haga provisión para las mentiras y seducciones papales, entonces, vea una clave, la sierva del Señor va a decir cuándo y le va a decir entonces. Usted va a leer siempre, y la hermana Juárez usa mucho esto, ¿cuándo? Entonces le da lo que viene antes de que se cumpla la parte final de la profecía. Léalo, cuando usted lea el Espíritu Santo. Ella va a decir, ¿cuándo? Ta. Es decir, le va a dar las características del evento final que se va a cumplir. Cuando el protestantismo le dé la mano al soldado, al espiritismo, dice aquí, haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales. Oiga, le hago una pregunta. Entonces, ¿quién está haciendo que los protestantes se hagan amigos de Roma? ¿Quién está haciendo? ¿Quién está detrás? Exacto, hermana Luisita. ¡Satanás! ¡Oye, Dios! ¿Qué? ¿Te lo está claro? ¡Satanás está haciendo que los protestantes vayan y pasen con Roma! ¿Está claro la escritura? ¿Está claro el Espíritu de profecía? Entonces sabremos que ha llegado el tiempo, gloria a Dios, en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Oh, hermano, estamos en eso. Oiga, el fin está cerca, gloria a Dios. El fin está cerca. Y más con lo que vamos a ver al final. Cuando el espiritismo se meta a las iglesias protestantes, las iglesias protestantes le tiendan la mano al papado. El fin está cerca, gloria a Dios, hermano. Cristo viene pronto, hermano. Cristo viene pronto. Ya se están juntando. Se están juntando. Ahí en París tengo un amigo protestante. Sí. Y fue para juntarse con el papado. Y ahora con esto del COVID, hermana, hablando de ciudades. En Pachuca, Hidalgo. No sé si ya lo hicieron, inauguraron el monumento ecuménico del COVID. ¿Cómo está eso? Así se llama, el monumento ecuménico del COVID. Todas las religiones que perdieron miembros de iglesia van a ser un monumento, recordando todos los miembros de su iglesia que perdieron. Monumento ecuménico del COVID. Pachuca. Espiritismo. Humanismo. Entonces sabremos que el fin está cerca. Entonces la herida mortal será, ¿qué dice? Completamente sanada. Hermano, ¿hasta ahorita ha sanado la herida mortal del papado? No, está en proceso de sanación. Pero cuando les tienda finalmente el protestantismo apóstata de Estados Unidos, reconozca el poder. Ahora estamos muy cerca. Reconozca el poder del espiritismo. Hermano, ahorita el protestantismo apóstata ya reconoció el poder del papado. Pero ahorita está en camino a reconocer el poder. Y dice aquí, y en su relación restaurada con los reyes de la tierra, el papado exclamará en el orgullo de su poder: estoy sentada como reina, no soy viuda y no merece tristeza. ¿Por qué? Porque tiene tanto dinero, comerse con tanto dinero. Y las religiones que han aceptado al papado lo han aceptado por la influencia del espiritismo. Cuando usted le diga, oiga, mi representante fue a Roma, los dos están siendo dirigidos por el diablo. Eso es muy claro. Y por eso Dios nos dio libre albedrío para decir, no, yo me salgo de aquí. Yo no puedo estar bajo la influencia del enemigo. Yo me salgo. Pero, como el orgullo y el espíritu altivo va antes de la caída, su gloria, hablando de esta mujer en la olla, será breve porque irá a la perdición. Amén. Su gloria, sí, va a tener una gloria, pero breve. Y ahorita estamos en esa gloria. Bueno, no estamos en esa gloria, sino estamos viviendo esa gloria del papado. ¿Sí? Pero falta todavía que se consuma esa gloria momentánea. Sí. Y dice, así podemos entender mejor las siete cabezas de la bestia. Se dice que el papado es una de las siete cabezas, sin embargo es la octava. Porque como una de las siete recibió su herida de muerte, y cuando esta es curada, vuelve como el octavo en rotación, mientras que en realidad es solo uno de los siete que vuelve a la vida y al poder monarquiaba de las siete cabezas. Hermano, la escritura dice que esta unión del espiritismo, falso protestantismo y papado harán una cosa, harán un decreto. No podremos comprar ni qué más. ¿Quiénes? Libres. Esclavos. Chicos. Y grandes. Ricos. Y pobres. Mi hermano me llamó y me dijo, hermano, en México, ahora sucede que tengo que ir a sacar la constancia del SAT. Sí. Pero no le pidan el sábado, la tenga que sacar, saque. Pero le digo una cosa: la luz que tenemos, debemos entender que todo eso que está pasando será para que no pueda comprar ni vender. ¿Sí o no, hermano? O sea, la luz que tenemos. Todos en fila hacia un clima, lo que estamos viviendo. Pero le digo, ¿ha leído usted la profecía? Cuando se cumpla ese decreto que no se pueda comprar ni vender, los verdaderos cristianos, hijos de Dios, no podrán comprar ni vender. Sin embargo, la escritura dice que su pan y su agua estarán seguras. Amén. No tendrá valor el dinero que tengamos en la bolsa. No podremos sacar el dinero que tengamos en la tarjeta de débito en el banco. No se podrá. Pero Dios dirá, no pongas tu mirada en el dinero. No he visto justo desamparado ni santo que mendigue paz. Amén. Amén. A veces nos preocupamos porque nos dicen, es que ya no vas a poder comprar ni vender. Pero aferrémonos a la escritura que dice, su pan y su agua estarán seguros. Pero escucha bien, cuando esta triple alianza, cuando esta mujer de la olla con las mujeres de águila, de alas de cigüeña, ¿verdad? Cuando cumpla su objetivo la mujer de la olla y esas dos mujeres, que la triple alianza de Apocalipsis, Dios es un Dios grande. Amén. Él va a decir, oh, con que a mis hijos les quitaron muchas cosas, ¿ustedes creen que Dios se va a quedar parado? ¿No se va a quedar inactivo? algo. Yo se lo voy a dar, dice Dios. Si ustedes se lo quitaron, yo se lo voy a dar. Amén. Pero viene mi venganza, dice Dios. Yo les voy a quitar el agua a ustedes. Por su palabra, el agua de todo el planeta Tierra se convertirá en sangre. Amén. Él les va a quitar el agua. Amén. Entonces, no poder tomar agua. La primera que se convertirá en sangre será la del mar y después la de los ríos y fuentes de las aguas. Señor, pero si nosotros le quitamos a ellos el poder comprar y vender, tú nos quitas el agua. Gloria a Dios. Porque Él se encarga de los enemigos. Amén. Déjenle a Dios a sus enemigos. Dios es la venganza. De Dios es la venganza. Déjenle que Dios se venga de sus enemigos. Y Él va a calentar el sol. ¿Cuántas veces? Siete veces más. Y qué, hermanos, y ahorita que veníamos entrando a las 3 de la tarde, vamos a bajar las ventanas porque para acostumbrarnos al calor, pero yo me dormí. Un calor de 45 grados, yo creo, que nos daba casi 50. Ay, ay, de ese hermano, no, hermano, no puedo, pero ¿qué será cuando caliente 7 veces más? ¿50 grados más o menos se aguanta todavía por aquí? No. ¿Medio se aguanta? ¿7 por 5? 350 grados. Pero Dios pondrá sobre su pueblo, me atrevo a decir, un clima diferente. Amén. Donde no van a ser consumidos por ese calor. Sí, como la nube, exactamente, en el desierto. Cuando las plagas en Egipto. Ajá. Y si no, pues aquí estoy diciendo, quizás ponga un clima diferente. O nos haga a nosotros resistentes, que lo va a hacer. Amén. Si ellos nos prohibieron comprar y vender esa triple alianza, Dios dice, no, yo a ellos le voy a quitar el agua. Y hermano, cuando el sol caliente 7 veces más, ¿usted cree que se va a dar el maíz? ¿Se va a dar el trigo? ¿Se va a dar el sorgo? ¿Se va a cosechar limón? No, eso va a quemar todos los granos. Y Dios les va a quitar a ellos lo que ellos nos quitaron primero. Amén. Dios es Dios poderoso. Y nuestra fe está en el de Dios poderoso. Solo que Dios nos dice, mira, es que así va a venir. Prepárate, confía en mí. Hermano, vea la sequía que hay ahora en el norte del país, ¿cierto? ¿Cómo están las vaquitas? ¡Claro! Ya, los animales están muriendo. No hay agua. Los árboles están, ¿qué? Desechando. Y eso que estamos entre 40 y 50 grados. Pero póngale 350 grados. De Dios es la venganza. Y después, bueno, antes de que el sol caliente, dice que le van a salir unas llagas, úlceras, a todos los que adoraron a la bestia, a los que estuvieron en esta triple alianza, dirigida por los demonios, el papá del pacto del santismo, les saldrán unas plagas, unas llagas pestilentes, que con el sol cuando les caliente, y dice, ni aún así se van a arrepentir. Aquellos que pongan el decreto de no comprar y vender y que estén bajo esta triple alianza y esta triple unión, Dios los visitará. Y lo que nos impidieron hacer, no comprar y vender para que no tengamos comida, dices, no hay problema, yo te voy a mandar la comida, dice Dios. Pero a ellos los voy a visitar y a ellos sí. ¿Ustedes creen que podrán comprar y vender? Hermano, aunque ellos puedan comprar y vender, no habrá agua, no habrá granos, habrá una hambruna grande, que su dinero no va a valer, aunque tenga oro, no va a valer. Oh, tremenda la crisis que viene, pero grande el refugio para el pueblo de Dios. Grande, que escóndete bajo mi pabellón mientras pasa el tiempo, mientras pasa la angustia. Gloria a Dios. Este es nuestro mensaje, hermanos. Amén. De un Dios que nos salva en medio de la tempestad. Omnis. Las inusuales imágenes y videos de fenómenos aéreos inexplicables que se mostraron en el Congreso de Estados Unidos, mayo 18 del 2022. Un congresista demócrata del área católica llamó al Departamento de Seguridad de Estados Unidos y le dijo: quiero que me den un reporte de los objetos voladores no identificados. Entonces llegaron la gente de seguridad nacional de los Estados Unidos al Congreso y mostraron videos y dijeron: ve esas naves, ahí están esas naves, esos son los dos. ¿Qué son? Objetos voladores no identificados. Pero nosotros los tenemos identificados por la Escritura. Amén. La ciencia puede no identificarlos, pero nosotros los tenemos identificados. Miren, me llamó hace unos días una persona y me dijo: oiga, que las almas, que los, las almas de los que suicidan, dice, me dijo una católica, que no se van ni al cielo ni al infierno, que andan en el aire. Y le digo, en la Escritura dice que los únicos que andan en el aire son los demonios. ¿Así lo dice, sí o no? Sí. Y dígale que eso no es cierto. Hermanos, tanta necesidad hay de explicar a la gente el último pilar que se llama la no inmortalidad del alma de los malvados. El alma que te cae, ¿esa qué? Esa muerta. Hombres. Bueno, ¿qué más dice aquí? El Pentágono busca el origen de los ovnis. Reconoce 400 avistamientos ante el Congreso de los Estados Unidos. Les dicen, ¿saben qué? Es cierto, hemos visto en los últimos años 400 manifestaciones. Ahora, hermano, les pregunto, ¿han leído Conflicto de los Siglos? Dice, el espiritismo se acopla a la mentalidad de la gente. Pongan palabras, estoy transliterando. Ah, que la llorona, pues ahí le va la llorona. Ah, que el nahual, ahí le aparece un nahual. Oh, que unas naves militares de hoy también desaparecen. Sí. Oiga, pero si los adventistas entonces no creen en eso, ah, pues sí. Ah, pero ellos lo voy a hipnotizar. Es tan sencillo entenderlo a la luz de la Biblia y del Espíritu. Así se presenta. Pero ahora sucede que se presenta aquí, dice, funcionarios de inteligencia y defensa de Estados Unidos. Explicaron que el Pentágono busca los orígenes de los ovnis. Añadieron que los casos han aumentado a 400. Hermanos, este es un asunto de seguridad nacional. Entendemos lo que está pasando. El país protestante dice, ahora quiero saber quiénes son esos seres. En el Congreso de los Estados Unidos. Ahora, hay cosas que están pasando que son proféticamente muy interesantes. Muy interesantes. Muestran videos de ovnis en el Congreso. El subdirector de Inteligencia Naval, Scott Wright, mostró dos videos de ovnis. Uno de ellos mostraba objetos parpadeantes en forma de triángulo en el cielo, que luego se determinó que eran artefactos visuales de luz que pasaban a través de gafas de visión nocturna. El segundo dejó ver un objeto esférico brillante que pasaba como un rayo por la ventana de la cabina de un avión militar. Una observación que, según Wright, seguía sin explicación. Es que no sabemos qué es eso. Cabe recordar que el informe sobre el tema presentado en 2021 y la audiencia marcaron, ¿qué dice aquí? ¿Qué marcaron? Un cambio para el gobierno. Un cambio en el gobierno norteamericano. ¿A cuántas horas estamos en Estados Unidos? 7 u 8 horas. Ah, 7 u 8 horas. Estos informes cambiaron un cambio, marcaron un cambio, perdón, en el gobierno americano. Tras décadas de qué? De desacreditar las observaciones de los ovnis que se demostraron. abierta en el Congreso sobre el tema, desde que la Fuerza Aérea puso fin a un programa OVNI, cuyo nombre es código del proyecto Libro Azul, en 1969. ¿Desde cuándo lo están estudiando? Desde el 69. Ahora, del 69 al 2020, ¿qué es lo que habían hecho? Desacreditado. Pero en el 2022, ¿qué dijeron? ¿Qué es lo contrario de desacreditar? Dar crédito. ¿Y qué es dar crédito? Aceptar la existencia de demonios. Ahora, alguien dijo, pero hermano, esto ya desde el tiempo de la hermana Guay y hablaba del espiritismo. ¡Sí! Pero ella dijo que cuando nuestro país protestante le dé la mano a quién, al papado, y al espiritismo, preparémonos, porque el fin está cerca. Gloria a Dios. ¿No es maravilloso cómo se cumple la promesa? Hoy, en este año, en el mes que acaba de terminar en mayo, finalmente, el país protestante, en sus salas legislativas, acreditó, dio por verídico la existencia de los demonios. Ahora, hermano, ¿qué esperamos? Dice, cuando estas cosas comienzan a suceder, ábrese su cabeza porque el fin está cerca. Amén. La Biblia dice que Dios le va a hacer creíble su incredulidad al incrédulo. En otras palabras, ahora que el Congreso dijo, aceptamos la presencia de esos seres, ¿qué va a pasar? ¿Está la puerta qué? Abierta para que lleguen esos seres y hablen. En el podio del Congreso está abierta la puerta. ¿Y qué van a hablar? Nuestro país está con matanzas y matanzas y matanzas. Volvámonos a Dios. Traemos un mensaje de allá que hay que volverse a vivir. Ah, sí, son buenos. Donde el protestantismo le dé la mano al Espíritu, sabremos que el fin está cerca. Ah, el Papa Francisco, que es un jesuita, dijo, dijo que si existen los marcianos, él los bautizaría. El que es la misma olla, ¿o no, hermana? Sí. Y fíjense, dice aquí Pope Francis, no es lo mismo, ¿verdad? Aquí está diciendo la gente. Y dice aquí, aquí él habló, dice aquí Pope Francis, porque le dijo que él podría bautizar a los marcianos. Dice. Alguien me preguntó, hermano, pero la hermana Guay dice que hay seres en otros mundos. Claro. Primeros escritores. Ella dice que su rostro resplandecía de alegría, de felicidad. Ella dice que vio árboles. Ella dice que vio pájaros. Es como otro planeta Tierra, pero desconozco que sea exactamente como el de Tierra. Pero tiene un árbol del conocimiento de la ciencia del medio normal. Ahí lean ustedes primeros escritos. Son seres como nosotros, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Obvio que ellos fueron hechos a imagen y semejanza de su Creador también. Amén. Y cuando salimos de las manos de Dios, salimos bellos y hermosos, ¿no es así? Y santos. Esos seres están en santidad todavía. Viven allá. Pero serán los mismos que se están manifestando en naves espaciales. No, hermanas, no son los mismos. Estos son los demonios que el Vaticano dice, si aparecen yo los bautizo, que el Congreso dijo, acreditamos que existen. Acreditamos que existen. aquí está en inglés, está en la revista de los jesuitas en América, dice, hablando de huecos voladores no identificados, dice, están de regreso en las noticias, los católicos están listos para tratar con cualquier cuestión teológica respecto a la vida extraterrestre. O los católicos dicen, nosotros, aquí está, nosotros vamos a hablar con ellos. Tenemos la teología para hablar con ellos. Claro que tienen la teología para hablar con ellos, pero no la verdadera. La mujer de la olla va, es llevada por el Espíritu al falso protestantismo, ¿sí? Catholic Review, otra revista, dice, los astrónomos del Vaticano dicen que si existen los aliens, tal vez ellos no necesitan redención. Están hablando de la existencia, están hablando de la existencia. Hermanos, estamos entonces entendiendo que ahora el protestantismo apóstata le ha dado la mano a la mujer de la olla del pan y ahora ha aceptado y le ha dado crédito a la existencia de los demonios del espiritismo de una manera oficial en el Congreso de los Estados Unidos. Ahora, ¿saben lo que me llama la atención? Una ocasión, los dirigentes de la Asociación General dijeron, no te preocupes de la ley dominical, tenemos abogados en el Congreso. ¿Usted lo oyeron? Y ellos nos van a avisar. Pero la Biblia dice que un demonio se puede presentar como ángel de luz. ¿Y quién dice que esos abogados no se pueden someter ante la influencia de esos ángeles falsos de los cielos? ¡Qué tristeza es ver a miles de nuestros amigos, seres queridos, cayendo bajo esa ingenua declaración! Dejen que un abogado, hermano, si el diablo viene y dice, incluso engañará a los hijos, ¿cuánto más un abogado? ¿Ha leído conflicto a los hijos? Ella dice, la hermana Juan dice, que demonios en forma humana van a poner, van a influenciar a la ley dominical, pero que Dios allí también tendrá sus ángeles. Amén. Amén. Pero finalmente eso se va a dar. Y hermanos, el asunto es que nosotros somos vecinos de esta triple alianza. ¿Saben una cosa? La gente está espantada porque dice, si se desata finalmente la guerra entre Rusia y Estados Unidos, pues van a llegar las bombas aquí a Texas y van a llegar las bombas allá en San Diego y ¡ay de nosotros, hermano! ¿De acuerdo a la profecía? ¡Ay, así mucho! Será una triple alianza. Una triple alianza. ¿Amén? Ahora, miren lo que dice esta cita y está tan claro en el libro de la hermana Joy, Conflicto Inminente. Miren lo que dice. Además, Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. Queridas visitas que están aquí, Dios prohíbe la comunicación con los muertos. Hay personas que se reunió su mamá, su papá en esta pandemia del COVID y están yendo al panteón a hablar con ellos. No, no se puede hablar con los muertos porque los muertos nada saben. Su mente queda en el olvido. El polvo que son ellos vuelve al polvo de la tierra y la respiración que Dios da, ese hábito de vida, ese aliento de vida, vuelve a Dios. La mente deja de trabajar. El cuerpo que es polvo se vuelve a la tierra y el hábito de vida vuelve a Dios. Ya no se puede hablar con ellos. Entonces dice aquí, además Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. En tiempo de los hebreos, había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, como se solía llamar a los... ¿A quiénes dice ahí? ¿A los visitantes de qué? De otros mundos son espíritus de demonios. Porque está tan claro en el espíritu de profecía. Ahora, ¿por qué la conferencia que nos saca algo sobre esto? Ah, no, porque ya tienen su abogado en el Congreso, se meterían en problemas. ¿Me explico? Si su abogado ya está en el Congreso y el Congreso aceptó que hay visitantes de otros mundos, se meterían en problemas. Hermano, gracias a Dios que nos ha sacado las tinieblas a su luz admirable. Así que, estos espíritus que se suelen llamar visitantes de otros mundos, aquí está tan claro que son espíritus quiero decirles que la profecía está cumplida. Que nosotros debemos ponernos alegres y a seguir trabajando. El mundo parece que amanece y se va a sus negocios como los días de Noé. Y el sol se sume, parece que están listos para otro día más de negocio. Pero no así con el pueblo de Dios. Dios nos ha mostrado esto, y hermanos, creo que lo que ha pasado en los últimos tiempos, los últimos momentos, nos muestran que la venida de Cristo está cerca. Por medio del espiritismo, muchos enfermos, enlutados, curiosos, se están comunicando con los malos espíritus. Todos los que se atrevan a hacerlo están en terreno peligroso. La palabra de verdad declara cómo los considera Dios. Estaba predicando este tema en Chiapas. Porque esos espíritus, hermanos, aparecerán incluso en forma de familiares. Muchos tendrán que vérselas con espíritus de ¿qué? De demonios. ¿Qué dice allí? Que personificarán a quienes, a parientes y amigos queridos, y que proclamarán las herejías más peligrosas. Hermanos, si el día de hoy estamos viviendo en carne propia, que amigos que una vez fueron amigos, hoy están proclamando herejías tan peligrosas como la que no se adora la humanidad de Cristo. Es una herejía satánica. Y un hermano que una vez estuvo en este mensaje, junto con otro que tiene una página de internet que se llama Proclamando su venida. Ambos están proclamando ahorita una herejía satánica que no se adora la humanidad de Cristo. Oiga, si es por la sangre de Cristo que soy santo. Y Dios, en su divinidad, no tiene sangre. Porque no es humano. Solamente al hacerse humano, es que su sangre me salva. Amén. ¿Cómo no voy a adorar a mi Salvador? Son doctrinas de demonios. Ahorita revestidas por nueva luz. Y están pasando. Adentro y afuera están pasando cosas. Pero dice aquí que los demonios personificarán a parientes, amigos queridos, que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus aceptos, es decir, con el fin de que tú aceptes la ley dominical. Repito, y con esta historia termino. Estaba predicando este tema en Chiapas y un hermano levanta la mano y dice: hermano, a mí me pasó. A usted le pasó. Eso que dice ahí, a mí me pasó ya. Si yo fui a enterrar a mi mamá, la enterramos. Me duele en el corazón y claro que duele enterrar a mamá. Nos duele con esperanza. Amén. Nos duele con esperanza de la resurrección, es lo que nos conforta. Este hermano dice: pasaron unos días, no sé si era en la mañana o en la noche, pero era de, todavía no estaba el sol. Y si vivo en una casita sencilla, hermano, tocaron a mi puerta. Y cuando abro, era mi mamá que habíamos enterrado. Venía muy, así como cuando trabajaba ella, llena de tierra en la cara, despeinada. Se me quedó mirando con una ternura. Y me dijo: hijo, ya llegué. Estoy de regreso. un hermano que predicó el mensaje de los tres ángeles. Les voy a resumir la historia. Esto pasó en la Alemania. Él aceptó este mensaje final. Agarraba su Biblia y se iba a predicar el mensaje de los tres ángeles allá en Alemania. Un día, un sábado de tarde, él agarró a sus hijos y los llevó al campo. Y lo llevó con una pelota para que se entretuviera. En eso, la pelota se le fue a un, como va a una barranca. Así que el niño no pudo ir, vino con su padre fue. Y cuando él estaba en esa barranca, la historia real dice, y usted lo puede encontrar en internet, la historia real dice que se le apareció, dice, la Virgen de las Apariciones, algo que se llama, un demonio, con un resplandor grande. Y le dijo, tú has estado predicando en contra de mi iglesia, arrepiéntete. Le apareció más de una ocasión. Y este hermano que predicaba el mensaje de los tres ángeles, el día de hoy ha formado una orden de monjas. Regresó con el Papa y le entregó una Biblia protestante. Y hoy su orden de monjas le sirve a Roma. Hermanos que han predicado este mensaje, hoy están negando que se adora la divinidad, perdón, la humanidad de Cristo, mismo espiritismo. Es lo que el diablo quiere. Y bajo el lema proclamando su venida, no están proclamando doctrinas de demonios. Ellos dicen que no se adora la humanidad de Cristo. Imagínense. Separan a Cristo. La Biblia dice, y aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne. La hermana Juárez dice que es una naturaleza inseparable. Y es tan sencillo. ¿Cristo será humano por toda la eternidad? Claro que sí. ¿Qué van a hacer ellos cuando estén en el cielo y vean siempre las heridas de Cristo? No, no te adoramos tus heridas. Adoramos al divino, pero no sé dónde estás. Pero nada más van a ver al humano. Y ese humano es divino. Doctrinas de demonios, es decir, que no se adore la humanidad de Cristo. ¿Qué cosa? Es lo mismo como regresar a Roma. Es el mismo espiritismo que está aceptando el Congreso en los Estados Unidos. Lo mismo. Preparémonos, hermanos. Cristo viene pronto. Esto que pasó en mayo fue un, como dice el mismo periódico, esto marcó un gran cambio en la nación norteamericana. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Confiemos en su palabra. Trabajemos. Gracias por los hermanos. Gracias a Dios que los hermanos que hoy van a entregar sus vidas a Cristo, Señor. Están trabajando, sigan trabajando, hermanos. Cuando el Señor venga, le dirá, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Trabajemos. Un día los obreros que trabajaron aquí con Cristo y por Cristo, dando su último mensaje, un día esos obreros, Dios no los va a defraudar, un día los llevará a la patria celestial. El evento de los últimos días dice, cuando los salvados entren por las puertas de la ciudad y las puertas se abran, muchos, y habla de obreros de sostén propio, muchos que lleguen al cielo, se van a acercar al obrero y le van a decir, por tu trabajo, por tus lágrimas, por tu esfuerzo, estoy aquí viendo al Rey en su hermosura. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos. Y que identifiquemos a la luz de la profecía lo que está pasando y nos dediquemos a trabajar antes de que el fin esté más cerca de lo que ya estamos. Amén. ¿Alguna duda, algún comentario, hermanos? De lo que estudiamos el día de hoy. Entendemos el tiempo que estamos viviendo. Amén. Gloria a Dios. Entendemos el tiempo. Vamos a terminar en esta mañana. No sé si hay algo más que hacer antes de terminar. nervioso, me contactó una estudiante de teología. Me han contactado personas, pastores, todo eso. Varios me dicen lo que están haciendo, pues básicamente ya con la tecnología y tantas cosas que están haciendo, ¿no? Queriendo impedir que se predique este mensaje. Y sabemos lo que están haciendo con esto, sabemos. Entendemos desde hace años lo que están haciendo. Ya se están poniendo trampas. Muchas cosas. Pero bueno, esto en otras ocasiones lo hablaremos. Pero dando un tema, estaba un estudiante de teología y él me dijo: hermano, esto es cierto, lo que usted dice es cierto. Dice: yo acabo de terminar teología y en la bibliografía me dieron esta bibliografía en inglés, un libro que teníamos que comprar, que se llama Predicación o Discurso usando la neurociencia o neurolingüística, NLP, programación neurolingüística actual. Hoy la mayoría de los pastores pasan lo que se llama la clase de psicología pastoral, que no es otra cosa que aprender a hipnotizar a la gente. Así es. Sí. Se llama hipnosis ericksoniana. Que en sus cinco sentidos la gente haga lo que la persona quiere que haga la gente. Es tremendo lo que está pasando. Y lo aplican mucho los pastores. Si el pastor tiene un plan, lo primero que tiene que hacer es invitar a comer a los ancianos de iglesia. Con una comida compra su estómago. Y después esos, con esa comidita, Dios va a votar que sí. Tremendo. Pasa por arriba del intercedente. En una iglesia en Querétaro, unas hermanas se salieron de allí. Porque el pastor los puso así al lado, les dijo: agárrense de las manos, se agarraron de las manos, dice: hermanos, en este momento vamos hacia la Ciudad Santa. La Ciudad Santa estaba en Querétaro. Dice que ya llegaron al cielo y que ahora vamos a saludar a No, y que vieron a todos los profetas y andaban allí. ¡Pura imaginación! Ignacio de Loyola, ejercicios espirituales. Las hermanas dijeron: salgámonos de aquí. Esos son espíritus de demonios. Vamos. Es cierto. El espiritismo. La mayoría de los que lo están proclamando hoy son pastores. Tanto en el protestantismo apostatario, ahora en el ateo. Marfil Ley utiliza la visualización. Así hacen sus sermones. ¿Qué es la visualización? Cerrar los ojos, imaginarse lo que dice el texto, a que Jesús anda en el barco, y en base a emociones empieza a escribir sus sermones. Es a la ley, al testimonio, no en base a emociones. Es tremendo el espiritismo. En la iglesia de Madrid, estaba viendo, una maestra llegó a su casa, un pastor que hace eso. Le dije, yo se lo advertí, le dije, porque yo se corre, que hace hijas lecciones. Exactamente. Una persona llevó a su hija que le dolía cierta cosa de su cuerpo, la llevó con un doctor. Y ese doctor le dijo: no, esa enfermedad es porque tú tienes un rencor. Como si me duele aquí, el rencor. Bueno, dijo, la puerta quedó abierta porque la hermana Guay habla que muchas de las enfermedades son mentales, es un dolor. Bueno, el doctor le dijo: mira, vas a ver esta película, la vas a ver tantas veces, y bueno, esa película habla de que todo lo puede uno sin Cristo. Y uno puede ser feliz sin Cristo, que la felicidad está en uno. Lo que el mundo le llama nueva era, espiritismo, una vez más. hermanos y hermanas, gracias a Dios por la Biblia, gracias a Dios por el Espíritu, o sea, gracias a Dios por los siete pilares de la fe adventista. Amén. Si algún día a nosotros nos toca enfrentar eso, hermanos, debemos entender una cosa: en nosotros no hay fuerza para enfrentarlo. Cristo mismo, cuando enfrentó al enemigo, cuando se estaba disputando el cuerpo de Moisés, ¿qué dijo Cristo? Jehová te reprenda. Amén. Señor, repréndelo. En el mundo adventista, hubo un hermano que se llamó Moses Hull. Moses Hull. Un pionero adventista que leer sus escritos defendiendo la santa palabra de Dios, la ley del sábado, tremendo apologético, un defensor de la fe. Pero el peligro que corrió él y el que todos corremos es confiar en nosotros. Él se confió que tenía todas las capacidades. Y un día le dijeron: vas a debatir con un espiritista. Y él se olvidó de depender de Dios. Y dependió de su experiencia. Y Moses dijo: sí, yo voy a debatir con el espiritista. Llegó el tiempo, llegó el momento de debate de ese pionero adventista. Pero el espiritista invocó al espíritu, no sé si de un filósofo griego, no sé cuál, no me acuerdo. Pero no era el espíritu de un filósofo griego, sabemos nosotros. El espíritu de los demonios, con las palabras de un filósofo griego. Este hermano, con su propia fuerza, con su propia justicia, empezó a debatir con esa persona que había invocado. Y este hermano empezó a ceder, hasta que aceptó el espiritismo en ese debate. Ese hermano llegó a ser miembro de la Junta de Espiritistas de los Estados Unidos después de haber sido un proclamador y defensor de los siete pilares de la fe. Después leí este mismo libro que les presenté, de este hermano que escribió sobre la mujer dentro de la olla. Ese mismo hermano cita a Moses Hull como miembro ya de la escuela espiritista. Y hermano, yo no lo pongo aquí porque son palabras muy fuertes, muy feas. Pero ¿sabe lo que dice? Palabras no tan fuertes sino feas. Dice: el culpable de que el hombre creyera en el Edén fue Dios. Él es el culpable. Qué tremendo. Qué tremendo. Hermano, si les digo una cosa, usted dirá: a mí no me puede engañar el católico, no me puede engañar el papá, no me puede engañar el mormón, el paso protestantismo no me puede engañar. Pero la última arma que tiene el enemigo es el espiritismo. Aún con la ley dominical muchos no se la engañan. Pero cuando el espiritismo llegue para decirte: es el domingo, en diferentes formas, dice la sierva del Señor allí es lo que dice. La iglesia dice así: se establecerá el falso día de reposo, el papado iniciará su persecución, el mundo protestante irá a persecución, el papado se le unirá. Y luego dice: el poder milagroso del diablo se manifestará en ese momento, es la triple unión. Cuando se establezca, por la triple unión se va a establecer el domingo, y la triple unión va a influenciar para que se aplique el domingo a todos. Entonces ahí es donde la hermana Juárez dice: es aquí donde la iglesia parecerá que está por caer, pero no caerá. Dice: los fieles permanecerán en pie, mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados como el viento se lleva. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando venga el espiritismo, que haya descendido el fuego del cielo para aceptar y confirmar la ley dominical, muchos serán engañados. Y dice aquí, la iglesia parecerá que está por caer, porque los milagros serán inmensos ante nuestros ojos, serán convincentes ante nuestros ojos. Solo entendiendo la naturaleza del hombre, dice el hermano Juan. Cuando yo entienda la naturaleza del hombre, eso me salvará de no caer en el engaño del espiritismo. Oye, ¿qué es la naturaleza del hombre? Salmo 8:5 dice, ¿qué es el hombre? Génesis 1 dice, tomado del polvo fuiste al polvo volverás. Génesis dice, Dios te puso aliento de vida. Eclesiastés dice que cuando morimos, la mente queda en el olvido, el pensamiento, el polvo vuelve a la tierra, dice Génesis, y a Eclesiastés, el aliento de vida a Dios. Cuando tengo claro eso, el espiritismo no va a poder. Porque entenderé que todos esos seres que se manifiesten no son. No son los seres que fueron mis seres queridos. Si en el tiempo pasado se manifestó, ¿a quién bajó a quién bajaron supuestamente? ¿A qué profeta? A Samuel. Ahí está en la Biblia, ¿sí o no? Pues el espiritismo te podrá bajar de Mena de Juárez, te podrá bajar a los mismos pioneros adventistas. Y te van a decir, no, es que estuvimos mal. A menos de que en tu mente tengas claro que el polvo somos y al polvo volveremos. Que la resurrección será después de que vengan las siete postreras plagas. Entonces sí veremos a nuestros seres queridos. Amén. Y nos reuniremos con ellos en las nubes de los cielos. Nos saludaremos allá en la Nueva Jerusalén. Tenemos que tener claro los eventos finales. Entender la naturaleza del hombre. Como Dios me hizo. Me hizo con un libre albedrío. Amén. El demonio no va. En lo que hace el demonio viene a abusar mi libre albedrío. Dios no. Me hizo con la capacidad. Me dio dos fuerzas. Lean mente, carácter y personalidad. La fuerza de voluntad para hacer las cosas. Y me dio el dominio propio para no hacerlas. Y esas dos influyen en mi decisión entre escoger el bien y el mal. Me dio un cuerpo. Ese cuerpo maravillosamente funciona 24 horas al día. Continuamente está trabajando el aparato digestivo, respiratorio. Ah. Dios me hizo físico, mental y espiritual. Eso es el hombre, amén. Lo físico es el polvo que vuelve a la tierra. Lo mental es la mente que queda en el olvido. Amén. Y cuando yo muero, cuando el hálito de vida se va a Dios, yo ya no tengo nada que ver en asuntos espirituales. No. Debo tener claro eso, porque si no, el enemigo de las almas. Y aquí está la cita, hermanos, se las muestro. Miren. Con esta cita termino, ¿está bien? ¿Está bien, hermanita? Sí, hermano. Dice aquí, el profeta Isaías dice, cuando os dijeren acudir a los espíritus y a los adivinos que chirrean y mascullan responder, ¿no debe un pueblo acudir más bien a su Dios? ¿Por los vivos acaso se ha de acudir a los muertos? A la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no les ha amanecido. Si los hombres hubiesen querido recibir la verdad, tan claramente expresada en las Escrituras, referente a qué dice, a la naturaleza del hombre y al estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones manifestaciones del Espíritu. Satanás con poder y prodigios mentirosos. Hay dos cosas que nos van a librar de esto. Primero, entender la naturaleza del hombre y el estado de los muertos. ¿Nazco pecador? No, no nazco pecador. Entonces, entender la naturaleza del hombre. Nazco con naturaleza humana caída. ¿Y cuál es la diferencia? Nazco. La naturaleza humana caída es las tendencias que tiene. Pecador soy cuando transgredo la ley de Dios. Y debo de entender la naturaleza humana caída, si no el espiritismo me va a llevar. Debo de entender la naturaleza del hombre. Debo de entender el estado de los muertos. Ok, eso va a ser una gran defensa. Pero aunque yo lo entienda, cuando venga la realidad, ahí se probará. Cuando haga descender fuego del cielo a la tierra, cuando haga sus milagros, ante nuestra vista, dice la hermana Juan, la iglesia parecerá que está cambaleará. Porque en otras palabras, se enfrentará con aquel ser que fue el que lo incumplió. Solo los que hayan sometido a la palabra de Dios, a un entendimiento claro de la naturaleza del hombre y del estado de los muertos, reconocerá las declaraciones, manifestaciones del espiritismo, el poder del enemigo. Vamos, agradecemos a Dios por su palabra, hermano. Amén. Gracias a Dios por tu palabra. Que tu palabra, lámpara mis pies, lumbrera mi camino. Gracias por el espíritu de tu profecía. Porque por un profeta el pueblo de Israel fue guiado y por un profeta Dios lo introdujo a la tierra. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Dios bendiga a los hermanos que están siguiendo quizá este tema, lo van a ver después. Preparémonos, porque dice, cuando el protestantismo le dé la mano al papado, que ya está sucediendo muy rápido, y al espiritismo acaban de reconocer un gran cambio, entonces sabremos que el fin está cerca. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con un himno en esta tarde. ¿Cuáles son los signos? ¿Qué números están los signos que hablan de la venida de Cristo? Vamos a cantar el 313, más allá en la excelsa patria. Amén. Más allá. Déjenme conectar aquí el cable. Más allá hay lugar. Así ya miramos como cristianos hacia la patria celestial. Yeah. gozo. Nuestros corazones rebosarán de alegría. Y nunca, nunca tendremos un sentimiento de enojo ni de tristeza. Lo queremos así. Amén. Así va a ser. Todo será gozo. Todo. Caminar con Cristo. Ver las maravillas. Ir a otros mundos. Todo será gozo. Nunca más. Nunca más recordaremos los pesares que aquí vivimos. Todo será gozo. Vale la pena luchar con Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos dices que el fin de la tristeza y de la enfermedad está cerca. Gracias porque estamos viendo ante nuestros ojos las señales de los tiempos. Protestantismo dándole la mano más de cerca al papado y al espiritismo. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y has tenido a bien sacarnos de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque has puesto en nosotros la capacidad de aceptarte o rechazarte, pero en esta mañana te decimos, te aceptamos en nuestras vidas, te aceptamos en nuestro corazón, ven a mi corazón, oh Cristo, que en él hay lugar para ti. Señor, sabemos que muy pronto se desatarán las últimas escenas, donde cobijarás a tu pueblo, lo tendrás en el hueco de tu mano, sufrirá quizás ciertas cosas como persecución. Algunos darán su vida porque tú diste tu vida por ellos, oh Jesús. Pero otros tendrán el privilegio de no ver la muerte, pero pasarán por aflicción. Su pan y su agua estarán seguros, pero tú eres el Dios de la venganza también. Y aquellos que nos hayan prohibido comprar y vender, finalmente dar un decreto de muerte, tú tendrás para ellos las 7 postreras plagas y la muerte eterna. Gracias porque tú siempre estás de parte de tu pueblo. Gracias, Señor, porque lo que nos espera después de todo esto es gozo. Es una alegría que jamás se terminará. Ese momento, Señor, que inicie jamás cambiará en la eternidad. Es una alegría que siempre estará en nuestro corazón en ver a Jesús, caminar con Él, estudiar la manera como nos salvó, y una alegría que nadie podrá acabar. Anhelamos ese momento, Señor, anhelamos esa eternidad, y nos dice la profecía que está muy cerca. Gracias. Bendice tu palabra, que nos podamos alistar para ese día glorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El estado de hermanos, que Dios nos bendiga, nos despedimos de los hermanos que estuvieron siguiendo esto en las redes sociales.